dímelo siempre de frente. Dímelo, dímelo de cualquier manera. Se acabaron las historias, me devora la memoria y no lo puedo remediar. Se me acaban las ideas, se alborota tu marea y no te puedo soportar. Yeah.